Estamos con Alfredo, una de las personas integrantes del colectivo Duinta Suná de Rentería, colectivo que, como sabemos, pues es un colectivo donde se incorporan las personas de edad y que se presenta aquí frente al Ayuntamiento hoy 27 de mayo para decir alto ya, porque la situación de los jubilados y jubiladas y personas pensionistas es una situación que se deteriora día a día. Bien, si te parece, tenemos aquí un poco la convocatoria. Háblanos un poco, Alfredo, de los porqués de esta convocatoria. Bueno, a ver, la convocatoria está dirigida a pensionistas y jubilados y jubiladas, y a personas mayores, claro, en concreto. A ver, lo que nos quieren hacer ahora es una aplicación de que pone sostenibilidad. La palabra sostenibilidad quiere decir que nos van a subir las pensiones siempre y cuando dependiendo del dinero que tenga el Estado. Quiere decir que esto nos van a subir o bajar las pensiones si hay dinero. Si no hay dinero, nos bajarán. Mantener acá. De todas formas, ya no vamos a cobrar el 1% que nos estaban pagando, que era ilegal. Que era ilegal, por cierto. Era ilegal porque tenían que subir siempre, según el acuerdo de Toledo, el pacto de Toledo, el 2%. Todos los años pagaron 1%. Ya nos van a suprimir eso. Sí. Eso no lo suprimen y nos van a aplicar la sostenibilidad. Punto. Luego hay otro tema que es importante, que es el tema del copago. Ajá. El copago. Háblanos de ello. El copago en sí son dos pagos que vamos a hacer. Uno es el copago farmacéutico, la receta, sí. Y el otro es el copago por las sillas, ambulancias, operaciones, etcétera. O sea, que vamos a pagar dos veces. Ajá. No solamente la farmacia. Sí. O sea, dos veces, a ver dónde sacamos las pelas. Bien, esta situación, pues bueno, aquí os habéis reunido muchas personas, desde luego, sí. Que os llegarán quejas diarias, continuas. Sí, nosotros tenemos informaciones de que en Nafarroa, allá en Navarra, están muchas familias, están pasando normal, porque resulta que la situación que están cobrando muy poco, encima los hijos están sin trabajo, tienen que volver a casa y vuelven con familia, que es otro más. Encima tienen que mantener más gente y no les llega. Entonces, bueno, ya ves, el caso por ahí están suicidándose a la gente. ¿A dónde vamos a llegar? Hoy os habéis plantado aquí, supongo, si te parece, el próximo jueves tenemos huelga. ¿Cómo veis vosotros esa convocatoria de huelga? Y hombre, nosotros la convocatoria lo vemos bien, porque, a ver, tal como está la situación, que también afecta, que si no hay trabajo afecta a las familias, pues no hay trabajo, no hay dinero, entonces los hijos no tienen trabajo. ¿Qué hacemos las personas mayores? ¿Ayudarles a los hijos? A ver, esa explicación, ¿quién la da? Si tienen que volver a casa, si nosotros cobramos poco, ¿qué hacemos? Que nos lo expliquen estos. Sin embargo, de tal es el dinero nuestro para la banca y a esto y a los bancos, y ellos llevados en la pasta y con unos jornales de impresión. Para citar o para encontraros, ¿cuándo os soléis reunir o dónde os soléis reunir o cómo se puede tomar contacto con vosotros? Nosotros de Duintasuna tenemos un local que nos han cedido el Ayuntamiento de Donosti para en el Palacio de Ayete. Estamos organizándonos ahora porque antes no teníamos nada. Entonces ahí nos vamos a estar, dos personas van a estar para dar información. Nosotros aquí en Rentería somos cinco personas que nos reunimos una vez al mes, donde podemos, no tenemos local. Y entonces, pues bueno, de ahí sacamos lo que hay, la información que tenemos, y hacemos estas concentraciones. Bueno, por lo que he visto también en la convocatoria, estáis cinco personas, pero también hay los grupos de jubilados, sí. O grupos de jubilados de Verán, Agustinas, Capuchinos, sí. A la Verga, grupo de mujeres de Rentería Malach, también. Sí. ¿Tenéis sí. contacto con...? Sí, efectivamente, nosotros fuimos a hablar con todos los hogares de jubilados porque creíamos que era conveniente, y unos que bien la directiva o bien porque no sé qué les pasaba, pues el primer convocatorio, decimos anteriormente, tenía un poquitín como reparo en hacer eso. Hemos seguido hablando con los hogares jubilados y están de acuerdo con seguir estas dinámicas, y en esta última vez han juntado la plataforma de mujeres de aquí a Malas, y entonces pues bueno, ahí estamos, poco a poco, a ver si vamos haciendo piña. Muchas gracias, Alfredo, por acercarnos la voz de las personas jubiladas y jubilados y personas pensionistas. ¿Alguna cosa nos queda ahí para decir? Pues sí, que hay que animar a la gente, que hay que movilizarse, porque la que nos viene es buena, y a ver si nos animamos todos y todas. Pues a eso tenemos que ir, Alfredo. Gracias. Nada, a vosotros, venga, abur. a Palmero. Las cosas, la silla de ruedas, ambulancias, operaciones, es otro pago que hay que hacer. En total serían dos pagos lo que teníamos que pagar. No es un pago, dos pagos. Luego el tema de las pensiones. El tema de las pensiones, ya ese viaje no lo vamos a cobrar en 1%. Lo van a quitar. Porque han metido la palabra sostenibilidad, esa famosa, que quiere decir que hay que sostener el sistema financiero de España. Entonces, a cuenta de las pensiones, no van a subir y bajar siempre y cuando haya dinero en el Estado. Si no hay dinero, nos irá para abajo. ¿Dinero para abajo? Ese es el panorama que tenemos. O sea que... ¿Lo llevan ellos? O sea que así está el tema. No sé si tenéis alguna pregunta para hacer, si sabemos algo, eso es lo que hay. Que no tiene una cosa, yo quería preguntarte una cosa. Que no tiene todo. Que llevo diciendo que algunas de las pagas extras a los pensionistas no las han de quitar igual que han hecho con los funcionarios. Y estoy segurísimo al 100% que si llegamos a cobrarla, llevo 2 años ya diciéndolo, ¿eh? Estoy siempre esperando al 1 de julio para ver si, y estoy seguro que nos la van a quitar. Y a la gente mayor lo que están haciendo es matándola, porque este año cobra la antigripal, ¿eh? Y cobrarán unos 15 o 20 euros. Hay mucha gente mayor que no llega a pagar las medicaciones, ¿eh? Porque no tienen ni para comer, a consecuencia de la luz, ¿eh? Del gas, que estamos, ya sabemos quiénes están metidos. El Aznar manda a Iberduero, el Felipe González en el gas, y a pagarlo nosotros. Nuestros mayores, yo soy pensionista, pero estoy gastando 180 euros en la farmacia, porque han sacado muchas medicaciones de las recetas, tanto tengas en roja como en verde, pagas el 100%. Y así es lo que están haciendo, que quieren matarnos a todos, la juventud por una parte y a la gente pensionista por otra. Y es una lástima porque son unos sinvergüenzas, es una guerra sucia, pero muy grande. Yo es lo que pienso y creo que corren peligro ya hasta las pensiones, ¿eh? Y nuestros mayores, porque no tenemos que permitirlo para nada, en absoluto, nada más. Que reparten el dinero que se llevan ellos al extranjero, ¿eh? Y ese dinero que se lo repartan a todos los jubilados, es lo que tienen que hacer. Y los banqueros, que es todo para ellos, y se llevan unas pensiones impresionantes, que cobren como nosotros. No como ellos están cobrando, que están cobrando unas verdaderas fortunas a consecuencia de robarnos a nosotros. ¡Un aplauso! Hablo yo. A ver, compañero, yo propongo una cosa, que se haga como se hace en Cataluña. Cuando se vaya a una farmacia, no pagar, que te tienen que dar el medicamento y punto. Y el que no tenga dinero que vaya a robar. No, vas a una farmacia y te tienen que dar la receta. Luego que te cobren cuando hayas muerto, pero te tienen que dar la receta. Entonces no pagar ni un duro a las farmacias. Eso propongo yo, ya está. Como están haciendo en Cataluña. Si se ha hecho esta proposición, esta reunión, le diría yo que proponga 5 de cada pueblo, 5 solamente de cada pueblo, ir hacia Madrid, hasta Madrid, y no habría tanques que nos detendrían. 5 de cada pueblo solamente. Que devuelvan, sí señor, que devuelvan el dinero que han robado. Lo que hay que hacer es eso, no negarnos a pagar todas las ¿no te dan la medicina? Sí, te tienen que dar. La farmacia te tiene que dar la medicina, no se puede negar. Luego te las cobrarán igual de... No te las cobran, luego ya. Pero las recetas, o sea, no se paga, se boicotea y se rellena una hoja. Claro. Debemos de pagar nada. Nadie, exactamente, nadie, punto. Que no hay, no tengáis miedo, que no os van a meter a la cárcel, que no les interesa. Si nos llevan al hotel. Pues eso, a la farmacia no pagar ni Dios. A tomar por culo, que nos lleven a la cárcel, ¿cómo lo arreglan? No vamos a Bueno, tenemos todo el dinero guardado. Ya que no meten a los que se llevan el dinero, porque nos llevan a nosotros. Eso sabía que el morro de los huevos, no de la... Yo lo que pasa es que luego no me enteraba de esto. Ahora yo ya me acuerdo. Bueno, estamos también con Pilar, compañera que participa de este plante que se está realizando hoy a la mañana en el ayuntamiento por personas jubiladas y jubilados y por pensionistas. El colectivo Duintasuna está marcando esta convocatoria. Pilar participa también de esta reunión y me decía que tenía cosas que decir. Sí, mira, yo me quedé viuda con 5 niños y a mí, en aquellos años, pues dabas una patada y salía a trabajo por todos lados y te pagaban en lo que cabe, bien, pero es que vamos atrás como los cangrejos. Y yo tengo, voy a hacer 63 años, no tengo un trabajo, no tengo un marido. Espera. Bueno, tampoco no quieres un marido para que te saque las castañas del fuego, pero está trabajando, ahí está, está trabajando desde los 14 años toda la vida, y voy a hacer 63 años y yo no voy a cobrar jubilación. Eso es mucho peor todavía, porque es que y me han no me han dejado más que, no llego a 600, es una vergüenza. Tienes que pagar ya 700 de casa. Eres vecina de aquí, de Rentería. Soy de Pasaya, pero soy de Zaragoza, pero bueno, aquí estoy. Vecina. Bueno, Soy viuda por dos veces, pero bueno, por la primera me ha quedado nada, una paga pequeña. Y como lo que estamos viendo es que esta situación se está generalizando. Sí, esto tiene que explotar por algún sitio, ¿eh? Decimos que no, pero esto tiene que venir, o sea, está llegando a un final un poco raro. En Pasaya, ¿cómo ves la situación entre los vecinos? Bueno, yo vivo ahí con una nieta, pero yo me salgo de casa, me vengo para aquí para Rentería, tengo amigos, amistades y tal, pero bueno, pero que hago en mi casa y justo cuando ya esto ya me vengo para aquí, pero además, pero que lo veo un poco, y ya te digo, y 62 años que voy a hacer 63, lo veo fatal. El próximo 30 de mayo huelga, ¿cómo ves esta convocatoria? Pues bueno, por un lado, si nos van a ayudar, lo veo estupendo, pero si no, si nos van a quitar por otro lado, ¿no? A ver. Así es, pero... ¿Verdad? Pero la convocatoria en sí también está lanzada por trabajadores, gente parada, hay colectivo. Lo malo que, mira, yo veo una situación que, claro, la persona que está trabajando, pues si hay una huelga general, pues claro, les quitan un montón de dinero. Y claro, yo tengo tres nietos y a mis hijos no quisiera que le quitaran dinero para esto, ¿no? Porque el que tiene un trabajo, que lo pueda llevar. Pero... No, esa necesidad también hay que tenerla en cuenta. Bien, pues ¿qué más pasos tendremos que dar? Pues nada, seguir adelante y que no, que y al toro, como decía el otro, ¿no? O sea que... Por los cuernos. Es verdad. Muchas gracias, Pilar. Bueno, encantada, mucho gusto, ¿eh? Vale, encantada, pues. A vos, buenos días. Soren, retomamos la conversación que hemos dejado cortada antes, y que también tenías ganas de hablar un poco de la problemática que nos ha traído aquí a la plaza, a la Rico en Paranza. Vale, pues yo me llamo Soren, como le he dicho al colega, que no sé cómo se llama. Honorio, y entonces, casualmente, ayer cumplí los 65, y vengo de hacer lo de la jubilación, y veo que me va a quedar nada, no me va a llegar ni para comer. Entonces, ¿qué pasa con esta gentuza? ¿Cuántos años has estado trabajando? Yo, 38, 39, porque luego tuve unas operaciones y tal, que estoy con una incapacidad total, pero lo que me queda no me llega. Entonces, ¿qué hacemos? Pues trapichear como todo el mundo, mi mujer trabajando como una esclava para sacar 4 duros. Lo demás, eso es lo que pretendemos, que se revaloricen las pensiones como se hacía antes, no que se lleven el dinero ellos, que ellos sí se lo revalorizan a toda hostia, y que vaya el hijo puta de Aznar con las palabras exactas, porque su madre será una santa, pero él es un cabrón, y que venga a dar lecciones de humildad ese cabrón, que se ha llevado y nos metió en la guerra, que es la mayor culpable, la guerra de Irak, es lo que estamos padeciendo ahora, que nadie dice eso. Nadie dice eso, ¿entiendes? O sea, que hay que hacer una revolución social, salir todos a la calle, porque el que tiene trabajo ahora, mañana igual no lo va a tener. Casi seguro. Que eso no se dan cuenta, que mucha gente... Mucha gente dice, va, yo como... No, es que mañana les va a tocar a ellos, por desgracia. Que se den cuenta que hay que salir todo el mundo a la calle, punto, se acabó. ¿Tenemos la convocatoria del 30 de mayo? Pues yo soy el primero que estaré. Estaré el primero, como a todas voy, a todas las manifestaciones contra esta gentuza, iré hasta que no pueda más. Y el que no vaya, su conciencia tiene. Y punto. Gracias, Floren. A ti, y encantado de conocerte, Gloria. Un placer. Mi padre, 14 años, y exiliado en Francia. Pasaba por la frontera. Me dejaban pasar. Venía con una pelotita. No digas que igual te llevan a la cárcel ahora. Pedía lo que quieras. Venía con una pelotita muy bonita. Llegaba a casa, aquí a casa de mis tías, en calle Magdalena, que mi padre ha nacido en la casa constitucional del pueblo, ahí abajo. Me quitaban la pelota, el berrinche. ¿Sabe lo que venía en la pelota? Después lo supe ya cuando era mayor. Correspondencia para todos los presos políticos de Francia. Ah, pues. ¿Eh? Ah, cojones. Con dos cojones. Sí, señor. Y con agua así por la ría. Pero dile tú a eso, a los chavales ahora de 7 años que hacen eso. Por la ría de Behovia, con agua aquí. Con 8 años. Con 8 años. ¿Sabes dónde estaba apuntado? Morirse de hambre. El lab, toda mi vida, hasta que me jubilé. O sea que me ha tocado pasar, ¿eh? Que me he criado sin padre. ¿Qué le pasará a usted? ¿Cómo se llama? ¿Eh? Vale, o sea, vale. Cállate, que vas a ir a un lado. Me da la manera hoy por hoy. Esa es la puta realidad. Y aquí os voy a contar una cosa para que sepáis más. Y con nietos y bisnietos. Mis padres tenían una cooperativa. Una cooperativa, nos compraron dos de socios. Una para hacer un terreno ahí, arriba con dinero. Letra por letra, para hacerse casas. Dos de socios. Disculpa. Llega el movimiento y el ayuntamiento de Rentería los dice: señores, como sois del partido de socialistas, os quitamos el terreno. Denuncia. Y dice: no. Esto no es una cooperativa de Pablo Iglesias. Esto es así. Ahí tenemos. Bueno, ¿sabes? ¿Sabe lo que hace el ayuntamiento de Rentería aquí, este ayuntamiento? Dice, bueno, pero como sabemos que no sois adictos al régimen de Franco, también os lo quitamos. Entra güey, que se lo he pedido a él. Hemos estado con abogados en Castaño el terreno, 6,000 y pico metros cuadrados. ¿Te crees que nos han dado el ayuntamiento de Rentería la razón de darnos el terreno? Dice güey, si no, eso no tiene amos. ¿Cómo que no? Viene donde mi mujer con la rosita en la mano y le dice mi mujer: la rosita te la metes tú y me das el terreno que nos pertenece a todos nosotros. Lo han hecho a sabiendas de que tiene propietarios, y con el libro de actas firmado por la República del gobernador de San Sebastián. Estos cabrones todos lo saben, pero no lo dan. Y ahora tampoco puede ser eso. ¿Eh? Ahora ¿y quién no lo hace? ¿Quién no lo hace? El ayuntamiento no ha podido. ¿Dónde está? Tampoco. Que andamos. Tampoco, ya lo saben. Vamos para atrás. Sí, aquí sabe lo que le dijo cuando estaba, que entró el de alcalde del Partido Social, del Partido Nacionalista Vasco, entró de alcalde, que ya, y el segundo era Sabino, y todos aquellos. Le dice: mira, Nicolás, te morirás, se morirán tus hijos y estos cabrones no te lo darán. Y así están actuando. Esto no ha cambiado, señores. Desde el año 34 ahí tenemos. Aquí no hay democracia ninguna. Esta es la mayor podridumbre que puede existir, y aquí también. Ahí también la tiene. ¿Por qué? Te digo, yo, teniendo un piso cerrado, porque no puedo ponerle una cocina, con 5 o 6 nietos, y el otro día me dice el nieto: bueno, ya vendría yo a vivir. Me han subido la renta de 200 o 300 euros más. De unos jubilados. 400. Teniendo nietos. Sí, son todos unos sinvergüenzas. Me da lo mismo que sea Bildu, que sea Jesucristo. No, si nos llevamos un caso terrible con este señor. Aquí yo tengo. Mira. No. Habiendo un gobierno republicano. Que hemos tenido muchos. Para que veáis. Habiendo un gobierno republicano constituido por todo el pueblo español, en Ibar se levantan en armas. Te puedo contar mucho, porque mi padre me ha contado toda la historia de Francia. La mayor vergüenza que puede. Para más información te voy a dar. Si un día quieres hablar conmigo, te voy a dar información, pero buena, mira. Vale, ya. Déjale al señor. En Francia, aquí en la frontera, los vagones, con el armamento republicano, los franceses no se lo conceden, no se lo dan. No dejaron pasar. No dejaron pasar. Mi bueno, aquí ya has olvidado. Yo llevo una cazadora. No hay que olvidar, ¿eh? Yo llevo una cazadora de Alemania, alemanes, de un derribo que hicieron en Francia mi padre. Y ellos, ¿saben lo que hicieron con los españoles? Bueno, aparte de que estuvieron en campos de concentración en la arena, ¿saben lo que hicieron con ellos? Termina la guerra, bueno, a ver, ¿qué oficios tenéis? Uno tintorero, el otro a las landas, a tirar pinos como cabrones, todos los españoles. Eso es el pago que han dado los franceses aquí. Y te puedo hablar, pero mucho más, más sí, intensamente no conocía, por el otro no lado. Por otro lado, te puedo dar más información de muchas cosas, más políticas.